Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El sector arrocero ha tomado muy en serio la implementación de la llamada agricultura de precisión, que trae consigo el uso de drones, sensores, imágenes satelitales, entre otras tecnologías. La idea es modernizar definitivamente esta industria nacional con innovación. Para hablar de este importante tema, invitamos esta mañana al ingeniero agrónomo Jaime Bravo con los buenos días. ¿Qué tanto ha avanzado el uso de drones en el cultivo del arroz? La verdad es que entre el 2016 y el 2020 es mucho lo que se ha avanzado en este tipo de tecnologías, no solamente en la parte de diagnóstico con cámaras espectrales, sino en los drones que hacen labores directamente agrícolas, como en el caso de los drones que aplican pesticidas, tanto sólidos como líquidos. Lo que hemos podido evidenciar con el uso de tecnología es un menor uso de agroquímicos, son altamente precisos y los drones definitivamente son unos medios de aplicación totalmente diferentes a los que tradicionalmente usábamos. Aquí sí podemos hablar de que hay una precisión muy alta. Es tan alta que una de las anécdotas que estamos viviendo hoy en día es que a veces cuando prestamos servicios el agricultor nos dice, no, el lote tiene tanta área. Pero cuando el dron va y la aplica, resulta otra. Los agricultores son muy dados a que el lote se les crece por unas cosas y se les achica para otras. En el caso del uso de drones de este tipo, ni se le puede agrandar ni se le puede achicar. Ellos son muy precisos. ¿Qué ventajas para el medio ambiente se generan con el uso de esta tecnología de precisión? Tienen bajo impacto ambiental. Nosotros, cuando estábamos usando los otros métodos de aplicación, usábamos grandes cantidades de agua, normalmente 200 litros, 150 litros, 14 galones por hectárea. Estos drones usan mucho menos agua, alrededor de 10 litros o mucho menos, de la mezcla entre el agroquímico y el agua, o sea que se utiliza mucho menos agua, se contamina mucho menos, y tiene un muy bajo riesgo laboral, y sobre eso quiero hacer un énfasis muy grande. Los colombianos somos muy dados a ser muy recursivos y nosotros nos hemos inventado un montón de cosas que en agricultura no se ven sino en Colombia. Y en el caso específico del arroz hemos sido muy inventivos y nos hemos diseñado unos métodos de aplicación que solamente se ven en Colombia y especialmente se ven en el Tolima y en el Huila, que son aplicaciones terrestres por personas que tienen altos problemas, no solamente desde el punto de vista de eficiencia agrícola o agronómica, sino en los riesgos laborales con esas personas. ¿Cómo impacta en la agricultura y el cultivo del arroz el avance en el uso de estas tecnologías? La agricultura no puede ser ajena a lo que está pasando en el mundo. En el mundo, todas las actividades están recibiendo el impacto de la tecnología y la agricultura no puede hacer una isla o quedarse atrás. Hoy en día, la agricultura es la suma de muchas tecnologías aplicadas a las labores que tradicionalmente se hacen. Con eso podemos tener como análisis de blockchain o de bases de datos. Tenemos recomendaciones por fotos satelitales o fotos que tomen los drones, muestreos de los lotes, aplicaciones de tasa variable, mapas de rendimiento, siembras y aplicaciones variables. Los drones hacen parte de estas nuevas herramientas que se le denominan agricultura 4.0. Y estas herramientas realmente están redefiniendo la forma en que se hace la agricultura en el mundo. Nosotros hablamos mucho de competitividad y la competitividad básicamente es aplicar un modelo de hacer las cosas para competir con el modelo que aplican nuestros competidores. Y en un mundo globalizado, si no tenemos un modelo eficiente que compita con el modelo de los competidores nuestros, vamos a tener dificultades. Los avances tecnológicos están cambiando totalmente nuestras actividades y no estar pendientes de eso es quedarse atrás. Yo tengo alguna discusión con colegas que todavía les cuesta aceptar que la forma de hacer las cosas cambió. Y realmente es que esto cambió. La agricultura no se puede seguir mirando como tradicionalmente la mirábamos, que era una agricultura de tradición, era hacer lo que aprendió a hacer el papá y el papá lo que aprendió a hacer del abuelo. No, hoy en día es una actividad altamente competitiva en cualquier tipo de sus labores. ¿Qué tipo de drones están siendo usados en Colombia para estos fines y qué ventajas ofrecen al agricultor? Es un dron cuadracóptero, más o menos de 2 metros por 2 metros. Tiene un tanque intercambiable de 16 litros, lo que le permite aplicar en cada vuelo, en cada tanqueada, 16 litros. Se pueden aplicar entre 8 a 10 litros por hectárea, depende de lo que el agrónomo defina. Los discos giran entre 2.000 y 10.000 RPM, o sea que el tamaño de gota se gradúa dependiendo de las necesidades. Y el grado de dispersión del tamaño de la gota es muy homogéneo. El disco es el que menos grado de dispersión tiene, les contaba. Y también los drones que tenemos vienen equipados con un equipo que sirve para aplicar granulados. Estos granulados permiten aplicar fertilizantes o permiten aplicar semillas. Las cantidades que aplican pues también son relativamente bajas para lo que nosotros hacemos. Cada tanqueado de esto le caben 16 kilos, más o menos, 14, 16 kilos. Pero les quiero hacer una reflexión. El sistema de fertilización, por lo menos con ureas que usamos hoy en día, que es asperjar urea en el campo entre las 8 de la mañana y las 12 o 1 de la tarde, es un sistema que hace que la urea que aplicamos se volatilice entre un 70 a un 80%. Por cada 100 kilos de urea, 70 a 80 kilos se van para la atmósfera con gases de efecto invernadero. Ojo con eso. Si yo lo aplico de noche o uso otras fuentes, no tendría esa volatilidad. El dron puede aplicar de noche. Esta es una herramienta que el día que se quiera se puede usar para hacer aplicaciones de noche de ese fertilizante. En el caso de la siembra, pues todos sabemos que muchas veces la gente manda a personas al boleo a aplicar la semilla. O a veces usan, como en el Huila, unas máquinas que se llaman chuchitas, que es una máquina que va asperjando. Bueno, estas máquinas traen un dosificador muy homogéneo de semilla. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas no son equipos que se han inventado para los colombianos. Son equipos que se usan en el mundo y están desplazando todos los otros sistemas que se hacen para aplicación de pesticidas. Porque es que aquí en Colombia siempre sabemos más que los de afuera. Entonces ya tengo varios comentarios que me dicen que tal vez eso es un invento que no va a funcionar, que a lo mejor eso es muy poquito el agua, que no sé qué. Vea, yo les digo una cosa. En otros países hay millones de hectáreas ya hechas con estos equipos. ¿Qué otros beneficios y otras herramientas se están utilizando en el cultivo del arroz? Para los que hemos estado en campo sabemos que el éxito de una aplicación depende mucho de la condición ambiental reinante, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento, sobre todo, son definitivos para que la aplicación sea eficiente. Muchas veces en el pasado, cuando no teníamos el control de estas variables, la gente se quejaba que la aplicación no les había funcionado y muchas veces uno revisaba temperaturas y era que lo hacían por fuera del rango de temperaturas. O lo que es peor, de humedad relativa. Cuando la humedad relativa se cae y uno utiliza este tipo de herramientas, vea, la gota no coge para el piso, coge para se evapora. Entonces, nosotros tenemos el control de las variables en tiempo real y la velocidad del viento. Si las condiciones no son las ideales, se detiene la aplicación hasta que las condiciones sean las ideales. Y lo otro que hace la estación meteorológica portátil que carga una de las unidades de aplicación es que también tiene un pronóstico del clima. ¿Por qué es importante el pronóstico del clima? ¿Cuántas veces la gente no ha aplicado y le ha llovido al ratico? Con eso no quiero decir que haya una certeza del 100%, pero por lo menos hay una herramienta que nos permite tener el conocimiento de variables que inciden directamente en el desempeño y en la eficiencia de estas aplicaciones. Y bueno, todo esto nos da competitividad. En la medida en que nosotros podamos ser mucho más precisos, mucho menos impacto ambiental, mucho mejores resultados agrícolas, nos da más competitividad. En Cosechando, noticias del arroz. Seguimos presentando las nuevas tecnologías y herramientas en el cultivo del arroz para obtener una agricultura más limpia y más productiva. Hasta la próxima.